con ella vamos a estar conversando en un ratito nomás sobre esta muestra que propone un recorrido narrativo a partir de, bueno, de lo que son las imágenes más, o lo que fueron en realidad las imágenes más representativas del año pasado, del año 2018. ¿Está Eva ahora, sí? Hola, Eva. Hola, ¿qué tal? Hola, Eva, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, decíamos ahí, Eva, que la muestra nos propone bueno, recorrer a partir de imágenes, de las imágenes más representativas, por lo menos para Argra, las imágenes más representativas desde el año pasado. Sí, es cierto, son las imágenes más representativas de 2018. Además de este año está atravesada por géneros, la lucha por los derechos, tiene como eje central la lucha de las mujeres y las identidades de género, lo que fue la lucha por el aborto y demás. Además tiene una novedad este año, que fueron convocados colectivos. Sabíamos que algunas compañeros y compañeras estaban realizando trabajos conjuntos, así que fueron convocados y de esos quedaron tres trabajos por primera vez en esta muestra. Hay trabajos en coautoría. Tenemos Mineros del Carbón, que es un trabajo de Juan Barrientos y Flor Gussetti, que es sobre los mineros del Río Turbio. Tenemos Country, que son dos compañeros de Rosario, Franco Trovato y Guillermo Turín, que es sobre un encuentro de música country que hay en San Pedro. Y tenemos Y un día el fuego, que son mujeres víctimas de la violencia machista, son mujeres quemadas, que es un trabajo en coautoría de Belén Grosso y Sebastián Pani. Como siempre tenemos, bueno, las noticias de política, actualidad, deportes, espectáculos. Tiene la particularidad también de que este año quedaron cinco compañeros y compañeras de acá de la región, con una historia gráfica, Marcos Gómez, sobre Pelusa, la elefanta, que fue un trabajo que empezó a hacer bastante antes de que la elefanta estuviera enferma y luego muriera. Perdón, estoy atorada. Un minuto. Tómese un poquito de agua. Estamos conversando con Eva Cabrera, quien nos está, bueno, contando lo que vamos a poder ver a partir de mañana, la muestra anual de fotoperiodismo argentino que se va a inaugurar en el Centro Cultural Islas Malvinas. Nos contaba Eva que hay cinco reporteros gráficos de aquí de la región. Sí, hay después dos fotos de astilleros, una es de Pablo Gómez y otra de Santiago Jafor. Además de Santiago Jafor hay unos espectáculos y hay fotos de María Paula Ávila, también de astilleros, y de alguna historia que hizo en Bolivia, en un workshop o un taller, como se dice ahora. ¿Cómo se va conformando esta muestra? Porque, bueno, por ejemplo, estamos viendo aquí la foto de Pablo Gómez, que justamente en una de las movilizaciones de astilleros el año pasado, y realmente cuando uno va viendo algunas de las fotos que integran esta muestra, va repasando en hechos, a través de las imágenes, lo que sucedió el año pasado. Digo, ¿cómo la van conformando? La muestra debe ser, o no debe ser nada sencillo, digo, imagino, la tarea de seleccionar, ¿no? Las fotos, las mejores historias que se tienen en cuenta, digo, además de lo estético, Eva. Mirá, este año, como cada fotógrafo o fotógrafa tiene la posibilidad de enviar 9 fotos individuales, una historia que puede ser entre 3 y 9 fotos, y además se sumó lo del género, que fue un apartado, así como en 2017 fue la protesta social, porque vimos que esos años ha estado atravesado por distintas temáticas. Y no es nada fácil. Las selecciones de la siguiente manera: este año llegaron cerca de 3.500 fotos. Pasa primero por un comité de selección que va haciendo una preselección, digamos. Después se integra un comité editor, que este año fueron Cristina Freire, Marco Zimmerman, Fernando Masobrio, me estoy intentando no estoy intentando olvidarme de nadie. Creo que estuvo Emiliana Migueles y no me puedo acordar, y que fue la elegida por los socios. ¿Sol Vázquez? Que me estoy olvidando. ¿Sol Vázquez puede ser y Pepe Mateos? A ver, espera. Sol Vázquez, Pepe Mateos. Me parece que lo leí Cristina por allí. Cristina Freire. Uh-huh. Sí. Lucía Merle, habías dicho, ¿no? No, Lucía Merle no. Ah, ahí. No, no, mira, en este momento no tengo el anuario. Espera, por acá yo lo tenía. Acá lo que dice, acá lo tengo. Mira, el comité editor de las muestras estuvo conformado por Cristina Freire, Lucía Merle, Marco Zimmerman, Sol Vázquez y Pepe Mateos. Ahí está. Entonces, Emi Miguel no, Pepe fue el elegido. Emiliano estuvo el año pasado, perdón. Son tantas cosas que la verdad a veces me confundo. Ellos son los encargados de seleccionar entonces las fotos que van a ser parte de la muestra. Sí, en general siempre es un número impar, porque a veces hay empates y hay que desempatar. Claro. Se votan las fotos, se van eligiendo. Y la verdad, bueno, quedó esto. Son más de 180, de 180 fotos. No caben todas, si bien usamos las tres galerías de Malvinas, pero bueno, algunas quedaron afuera. Uh-huh. Pero bueno, hay un montón de fotos, yo estoy recontenta, es mucho trabajo ponerlas, porque parece fácil cuando una vez colgadas, pero hay todo un laburo de edición. A mí no me gusta decir curaduría porque las fotos no están enfermas. pero sí hay un laburo de edición y discursivo que no es, que va cambiando de acuerdo a cada lugar donde la muestra es llevada, ¿no? Uh-huh. Esta vez estuve en la Casa Nacional Bicentenario, después estuvo en Rosario, después Santa Fe, en Viedma, y ahora la tenemos nosotros, y por primera vez la tenemos casi un mes. Va a estar hasta el 15 de diciembre, decíamos, ¿no? Sí, y pensamos algunas actividades, en años anteriores por ahí no llegamos a hacer, por cuestiones organizativas, y bueno, este año, los cuatro sábados de aquí a diciembre, va a haber visitas guiadas a las 6 de la tarde. Este viernes, ahí mismo de la inauguración, hay una proyección y una charla sobre ensayo fotográfico, donde van a estar María Paula Ávila y Marcos Gómez. Y después va a haber otra el 23 en el auditorio a las 19 horas, es fotoperiodismo en tiempos de crisis, que todavía no tenemos confirmados los invitados, pero bueno, va a estar coordinada por Carolina Santos Cabrera. Fotógrafo cubano que vive aquí en la Ciudad de La Plata. Fotógrafo cubano, Eva, ¿todas las fotografías que integran la muestra fueron publicadas o se pueden ver también, digo, material que no ha sido publicado en los medios? Mira, hay de todo. Pero sobre todo hay fotos que no han sido publicadas, creo que son bastantes, y creo que eso de alguna manera revaloriza el inicio de nuestra muestra en el año 81, que fue la primera, que fue casi clandestina, donde los fotógrafos expusieron aquello que no se podía publicar en los medios, y bueno, además lo que no se podía publicar y además lo que ellos querían, ¿no? Y esa fue el inicio de esa muestra. Y creo que ahora se revaloriza eso porque cada vez hay menos medios. Y si bien las fotos circulan por otros lugares, como son las redes sociales, no hay a veces posibilidades de publicarlas en los medios. Y están quedando, digamos, los medios más potentes, los medios hegemónicos, y muchas veces las fotos no son publicadas. Así que sí, hay como una mezcla, ¿no? De fotos publicadas y fotos no publicadas. En ese sentido, de alguna manera también, entonces la muestra es una mirada desde el punto de vista de los propios fotógrafos, ¿no? Siempre es una mirada desde nuestro punto de vista. Nosotros cuando no, digo, sobre todo aquellas fotos que no han sido nunca publicadas, que siempre, bueno, aparece ahí la mirada de un editor y la mirada de alguien que responsable de publicar esa fotografía, en este caso, si hay la mayoría de las fotos no fueron editadas por los medios, no fueron publicadas por los medios, es exclusivamente una mirada y un punto de vista de los propios fotógrafos, ¿no? Sí. Lo que vamos a ver en la muestra, digo. Sí, vos, mirá, yo pongo como ejemplo la historia de las mujeres quemadas, son muy impresionantes. Y no la pudieron vender en ningún medio. Claro. Son dos compañeras freelance y no pudieron, entonces creo que hicieron algo muy inteligente, que es armar un fanzine que tiene una impresión excepcional, hicieron una preventa y con esa preventa pudieron hacer más fanzines y que son de distribución gratuita donde vayan, ¿no? Entonces organizan charlas con estas mujeres que fueron víctimas de violencia machista y circulan estos fanzines para el público, ¿no? Para que tengan circulación este laburo que es muy impresionante que han hecho estos compañeros. Uh-huh. Después hay otras cosas que circulan por medios alternativos, o qué sé yo, la historia, por ejemplo, de los mineros, que es esta coautoría de Florencia y Juan Pablo. Uh-huh. Juan Pablo por ahí salió algo publicado en Cítrica, bueno, pudieron vender algo a Brando, la han expuesto en Río Turbio, la han llevado a Ate, bueno, tiene una circulación por otros lugares. Entonces, uh-huh, me parece que siempre hay forma de decir lo que pensamos más allá de los medios, uh-huh, a los cuales trabajamos, ¿no? Claro. ¿Y cómo es la relación hoy en día de los fotógrafos con los grandes medios? Mira, es difícil porque cada vez tenemos el ejemplo de Clarín, uh-huh, que no fue el año pasado, fue este año, ¿no? Sí. 65 despedidos, de los cuales 17 son fotógrafos. Uh-huh. Digo, el trabajo se torna difícil para los medios para los que laburamos, pero siempre tratamos de alguna manera de meter eso que vemos, ¿no? Uh-huh. A veces es más difícil que otras. Yo, por ejemplo, laburo para Telam, sí, y yo predito desde acá. Uh-huh. O sea, va lo que yo quiero que vaya. Claro. Digo, por ahí, si no te gusta mucho la nota que tenés que hacer, mandás una foto correcta y punto. Claro. Porque tiene que estar. Claro. Pero, digo, es difícil a veces. Uh-huh. No es nada sencillo trabajar entonces con los grandes medios. Por eso aparecen otras formas, han aparecido en los últimos tiempos, Eva, otras formas de publicar y de mostrar, ¿no? La fotografía, el trabajo que hacen los fotógrafos, no solo ilustrando una nota, sino también muchas veces gracias a ese trabajo, gracias a esas imágenes, se termina de contar lo que el periodista está tratando de narrar en un artículo, ¿no? Sí, sí. Bueno, fíjate que las formas, por ejemplo, Tiempo Argentino es una cooperativa, uh-huh, Pulso Noticias acá en la ciudad es una cooperativa de los compañeros despedidos del diario Hoy. Están armando otras maneras, que por ahí no llegan al público masivo, ¿no? Pues en realidad lo que creo que más llega al público masivo es la tele e internet. Y ver la circulación de la fake news y demás, ¿no? Uh-huh. Con eso también es difícil. Pero bueno, no es imposible. ¿Qué sé yo? Las compañías de Clarín, por ejemplo, lograron que bajaran a la diosa de Olé, uh-huh, ¿no? En esto, sí, de la lucha por los derechos de los géneros, de las identidades de género. Lograron tener una editora de género que le está haciendo muy difícil la tarea, pero bueno, se está construyendo. Uh-huh. Cuando hay alguna compañía editora, esta foto de cuando encuentran a alguna mujer víctima asesinada, víctima de violencia machista, no poner determinadas fotos. Digo, estas fotos que a veces agarran los editores que son de Facebook, uh-huh, y que sirven para estigmatizar a la víctima, que siempre conocemos las caras de las víctimas y no conocemos las caras de los asesinos, de los victimarios, de los violadores, ¿no? Pero bueno, sí, se da una lucha que es bastante desigual, pero a veces se puede con la comprensión y generando la discusión con las y los compañeros, que en definitiva, uh-huh, los editores son eso. Sí, claro. Son compañeros nuestros. Uh-huh. Eso también hace un poco más complicada la relación que hay con, ¿no? Imagino con los grandes medios. Digo, en la muestra que se inaugura mañana, se puede ver de manera mucho más clara que hay una diferencia, ¿no? Entre lo que hace alguien con un celular, por ejemplo, y lo que puede hacer un reportero gráfico. Hoy, muchas veces en los medios aparecen algunas fotos, digo, por la inmediatez que da el teléfono, pero esas fotos a veces no tienen muy buena calidad, ni, ni tienen contexto, a veces ni siquiera transmiten demasiadas cosas. Digo, también en estos tiempos de inmediatez, de noticias falsas muchas veces, y sobre todo de una superpoblación de montajes fotográficos, digo, también en, eso, en estos tiempos ustedes tienen que trabajar y de así también que se resalte la, la importancia del trabajo del, del fotoperiodista, ¿no? Sí, tampoco es lo mismo hacer una foto por celular hecha por un fotógrafo que por otra persona. Uh-huh. Hay una diferencia, nosotros tenemos mucha preparación, ya sea en talleres, en clases, o uno mismo leyendo, viendo lo que hacen los demás, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo. Yo a veces voy a trabajar las compañeras y los compañeros en la cancha y es... Yo terminaría ahorcado entre dos cámaras con el cable de un lector. Uh-huh. Después tanta la velocidad que los ves haciendo la foto y a su vez transmitiéndola. A mí me eso me desquicia un poco. Uh-huh. Pero bueno, esa cosa de que tiene que estar para ayer. Claro. No sé, yo creo que el material que nosotros exponemos es muy valioso. Tenemos fotógrafos y fotógrafas de excepción. Son muy buenos y buenas y buenes, porque ahora estamos intentando hablar e incluir cada vez a más compañeros. Uh-huh. Y nada, a mí me, yo estoy muy contenta con el resultado y con lo que queda. Uh-huh. ¿No? Me parece que es una buena manera de resumir una buena manera de resumir el año anterior, porque siempre vamos un año atrás. Claro, exactamente. Y hablando del trabajo que llevan adelante ustedes, en los últimos tiempos también se les ha complicado bastante, ¿no? Se han convertido como una especie de testigos molestos, como una especie de así, como una clase de testigos particularmente peligrosa, digo, desde el Estado los han mostrado y lo han entendido de este modo. No ha sido fácil trabajar en algunas movilizaciones. Bueno, estábamos aquí hablando de aquella de Astillero del año pasado, digo, y viendo lo que pasa también en la región con los periodistas en Chile, en Bolivia, en Ecuador, digo, se ha convertido en un trabajo bastante complicado también en ese sentido, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, a partir de lo que fue el día de la reforma previsional, uh-huh. que tuvimos más de 40 compañeros heridos, bueno, teníamos un protocolo para de cómo ir vestido, de cómo cubrirse, y tenemos algo que decimos siempre que una foto, nada, ninguna foto vale que te peguen un tiro en la cabeza, uh-huh. o que te hieran, o que te, porque si no tu objetivo no se cumple, que es retratar eso. Son tiempos muy difíciles, recién justo hablaba con una compañera que está en Chile, a ver cómo estaba, bueno, me dijo que estaba bastante duro, además las compañeras y los compañeros trabajan con máscara completa antigás, con casco, más el equipo, que es un poco difícil trabajar en esas circunstancias, y además porque llega un momento en que no sabes de dónde te puede venir, ¿no? Pero sí, han sido tiempos muy difíciles. Este año llevaron a dos compañeros presos. Yo creo que hay algo al poder que le molesta lo que nosotros hacemos, porque si bien una foto no es la verdad, lo que dice la foto es que esto es. Uh-huh. Más digo, uno cuando encuadra opina. Yo creo que toda foto es política, porque uh-huh. uno elige qué queda dentro de ese cuadradito y qué queda afuera. Rectangulito, perdón. Uh-huh. Es una decisión, nosotros opinamos de esa manera. Y aún el más desideologizado, el menos, el más apolítico, que yo creo que no existe, opina de esa manera, ¿no? De la manera en que hace su foto. Uno hace las fotos con todo lo que uno es. Pero sí. Más allá de lo que publican los grandes medios o no, una foto lo que te muestra que eso es. Sí, totalmente. Uno en nuestro país, para limitarnos a nuestro país, uno piensa el valor de una imagen, el valor que tiene una imagen, digo, ¿no? Uno piensa en nuestra historia social reciente, las fotos de aquel 2001, los asesinatos de Costec y Santillán, digo, resultan más que ilustrativas, o más recientemente aquella señora que en, en Plaza 11 juntaba las berenjenas, ¿no? Digo, las imágenes del 19 y 20 de diciembre, digo, hay un valor en esas imágenes, más que interesante, más que cualquier que otra cosa, ¿no? Está ahí esa foto que nos recuerda aquello que vivimos no hace tanto. Sí, vos viste, nosotros somos fotógrafos documentales. Mm. Y, digo, trabajamos para adelante y para atrás. Porque la foto que yo hice hace un rato, dentro de un rato ya es vieja, y mañana voy a hacer nuevas. Me parece que la función que nosotros cumplimos al estar en la calle, más allá de los Costec y Santillán de 19 y 20 de 2001, de la ley previsional, es el aporte que nosotros hacemos a construir la memoria colectiva. Uh-huh. Porque además, con el paso del tiempo, a veces se te pasan de largo esas imágenes, porque es tanto el bombardeo de imágenes, que después, un tiempo después, son revalorizadas. Claro. Y me parece que eso es lo importante de lo que hacemos. Uh-huh. Quizás el año que viene, bueno, justamente hoy que se conoció que Maradona no será ya técnico de Gimnasia, quizás el año que viene aparezca una linda foto tuya de aquel día que Maradona apareció en el bosque, ¿no? Puede ser, pero hay tantas tan buenas que... No, sí, claro. Bueno, pero... Como sabés que va a haber tantas, porque te vuelvo un cachito atrás en cuanto a la selección. Cuando se eligen las fotos son proyectadas en una pantalla. Uh-huh. No se sabe de quién es. Claro. O sea, no tiene nombre, sí. No tiene número de socio, no tiene nada. Es la imagen. Claro. Más allá de que vos, para la esté publicada, vos no se sabe de quién es. Y bueno, seguramente Maradona van a llegar muchas. Yo no sé si tengo tan buenas. Creo que yo hace 26 años que soy socio de Águila y fotos mías creo que es la cuarta vez que quedan. Ajá. Hay una de Eve, ¿no? La de que se está tapando con el pañuelo la cara. Sí, esa es la primera vez que quedó una foto mía en una muestra de Árbila. ¿Este año hay alguna? Sí. ¿Cuál es? Es la de la inauguración del monumento de Alfonsín. Ah, la que están todos como asomándose. Que están todos de un costadito. Sí, ya sé, sí. Sí, sí. Esa es una de mis fotos. Uh-huh. Pues la única que quedó. Yo no suelo mandar mucho. Nosotros somos... muchas veces muy malos editores de nuestro propio material. Sí, porque te enamoraste de una foto y mandás esa y por ahí hay otra que se te pasó de largo. Pero sí, bueno, estos años, el año pasado quedó la de Dilma poniéndose el pañuelo que le entrega a Eve. Y después quedó una historia hace unos cuantos años atrás, en 2015, una historia que yo empecé en 2013, que fue con los amigos y hermanos de Miguel Gru. Esas, sí, de 2013-2014, esas quedaron para la muestra que se vio en 2015. Bueno, no siempre quedan, qué sé yo. Yo, para mí esto es un colectivo y no me importa si quedo yo, me importa que queden los compañeros, quede buen material, que quede aquello que por ahí no se ve, no se ve por otro lado, aunque circula por otros medios. Pero no, yo estoy muy contenta. Me parece que hay muy buen material. Está muy bueno el prólogo que escribió María Pía López. Nada, además de esto, nosotros editamos 3 libros por año de pequeño formato. Uno es concursado por nuestros socios. Este año quedó un libro de Gerardo del Oro y Pepe Mateos que se llama El Camino Lateral. Después hay un libro homenaje que es el... lo de paracultural, bueno, la cultura Ander en los 80. Y después tenemos otro libro que es La Digna Rabia, que es un trabajo de Enrique Medina, también de 2001, 2002, de ese momento. ¿Esos libros se van a poder conseguir acá en la muestra? Sí, claro. Son nuestros... Los libros y los anuarios son nuestro sustento. Así que... No solo tenemos el de ese año, tenemos los de años pasados. Creo que la colección de libros la tenemos completa. Hay algunos agotados que ya no vamos a reimprimir. Y sí, vamos a estar ahí con todos los libros. Así que vayan, visiten la muestra, disfrútenla y compren. Mañana se inaugura, entonces, ¿a qué hora? A las 19 horas. A las 19 ahí en el Centro Cultural y la memoria Islas Malvinas, ahí en 19 y 51 se estará inaugurando esta muestra, que como decías, todos los años, bueno, se elige para la muestra un tema predominante. Este año el tema pasó, bueno, es claramente por el feminismo, pero hablamos de distintas fotografías que, bueno, de alguna manera marcan lo acontecido el año pasado, y también está la vida cotidiana, está deporte. Por eso hablábamos de Maradona, y que quizá sea seguramente uno de los temas a tratar el año que viene a través de las imágenes, va a ser la llegada de Maradona a la ciudad de La Plata. Por eso hay arte y espectáculo también en esta muestra. Hay una foto del Diego este año. ¿Ah, sí? Que abre, digamos, de alguna manera la sección de espectáculos y deportes. Uh-huh. Mirá, así que bueno. Una foto muy buena. Uh-huh. Una linda muestra. Entonces, la trigésima ya, 30 años hace que vienen realizando esta muestra. Sí, sí. Mirá, de alguna manera es pensar cómo vamos a estar, cómo recordaremos el año 2018. Bueno, una de las formas de cómo recordar ese año es participando de esta muestra que se inaugura mañana, Eva. Sí, y también nos esperamos en las visitas guiadas, uh-huh, que son muy interesantes. El intercambio que hacemos con el público está muy bueno y es muy enriquecedor. Eva, que vaya todo muy bien entonces a partir de mañana. Gracias, y los esperamos. Hasta el 15 de diciembre, entonces hay tiempo para visitar esta muestra. No se pierdan las visitas guiadas, como decía Eva, y dense una vuelta entonces por ahí, por el Centro Cultural. Eva, muchísimas gracias por atendernos. A ustedes. Ahí estábamos conversando entonces con Eva Cabrera, ella es fotógrafa, Clara, es integrante de la Asociación Reporteros Gráficos de la Argentina, es su vicepresidenta, ni más ni menos, y con ella conversábamos sobre esta muestra que, con entrada libre y gratuita, se va a estar inaugurando allí, en el Centro Cultural y la Memoria Islas Malvinas.